Lunes 17 de abril. Amos y esclavos. Escucha 1 de Pedro capítulo 2, versos 18 al 23. ¿Cómo entendemos hoy el contenido difícil de estos versículos? ¿Qué principio podemos obtener de ellos para nosotros? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y no soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La lectura cuidadosa de 1 de Pedro capítulo 2, versos 18 al 23, revela que en vez de ser un apoyo a la esclavitud, el texto provee consejos espirituales sobre cómo pensar en las circunstancias difíciles que, en ese tiempo, no podían ser cambiadas. La palabra traducida como comillas, criados, o comillas, siervos, en 1 de Pedro capítulo 2 verso 18, o quites, se utilizaba específicamente para referirse a los esclavos domésticos. La palabra más común para esclavo, doulos, es utilizada en Efesios capítulo 6 verso 5, un pasaje que provee consejos similares para los esclavos. En el Imperio Romano, donde prevalecían los estratos sociales, los esclavos eran considerados una posesión legal bajo el control absoluto de sus amos, quienes los podían tratar bien o con crueldad. Los esclavos provenían de muchas fuentes: ejércitos vencidos, hijos de esclavos o aquellos que eran, comillas, vendidos para pagar sus deudas. Algunos esclavos recibían grandes responsabilidades. Algunos administraban las fincas de sus amos, otros administraban las inversiones en propiedades y negocios de sus amos, y algunos incluso educaban a los hijos de sus amos. La libertad de un esclavo podía ser comprada, en cuyo caso se describía al esclavo como, comillas, redimido. Pablo utiliza este lenguaje para describir lo que Jesús ha hecho con nosotros. Efesios capítulo 1 verso 7, Romanos capítulo 3 verso 24, Colosenses capítulo 1 verso 14, 1 de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19. Es importante recordar que muchos de los primeros cristianos eran esclavos. Como tales, se encontraban atrapados por un sistema que no podían cambiar. Aquellos, desafortunadamente, que tenían amos duros y poco razonables, se encontraban en situaciones particularmente difíciles. Incluso aquellos con mejores amos podían enfrentar circunstancias difíciles. Las instrucciones de Pedro para todos los cristianos que eran esclavos coinciden con otras declaraciones del Nuevo Testamento. Deben someterse y soportar, así como Cristo se sometió y soportó. 1 de Pedro capítulo 2 versos 18 al 20. No hay mérito para aquellos que sufren penalidad por haber hecho el mal. No, el verdadero espíritu de Cristo se revela cuando sufren injustamente. Al igual que Jesús, en esos momentos, los cristianos no han de devolver con violencia ni amenazas, sino confiarse a Dios, quien juzgará rectamente. 1 de Pedro capítulo 2 verso 23. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos tomar de lo que escribió Pedro aquí? ¿Significa entonces que nunca debemos defender nuestros derechos? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.